¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Pisamos las líneas de cal para saber sobre el mejor béisbol del mundo en la temporada MLB 2023. Johnny Brito deja su huella en la victoria de los Yankees. La oportunidad de Brito llegó antes de lo previsto gracias a las lesiones en la rotación de los Yankees. El derecho de 23 años entregó lo que el club podría haber esperado. El respaldo de 3 jonrones, incluidos uno de Giancarlo Stanton, Brito lanzó 5 entradas en blanco para lograr la victoria en su debut en Grandes Ligas. Un triunfo 6-0 sobre los Gigantes de San Francisco el domingo por la tarde en el Yankee Stadium. Seguimos con una victoria que implica un récord para Boston Red Sox. Adam Duvall conectó 3 hits, incluyendo 2 dobles y un sencillo de 2 carreras, para desempatar el juego en el quinto episodio y el domingo, y los Medias Rojas de Boston vencieran 9-5 a los Orioles de Baltimore. Los Medias Rojas de Boston son el tercer equipo en la historia, junto a los Rojos del 76 y 0-0 del 78, que anotan al menos 9 carreras en sus primeros 3 juegos. En el terreno de juego miramos el reloj de los 24 segundos para saber todo sobre el básquet. En la NBA, los Knicks avanzan a los playoffs con una victoria ante los Wizards. Allen Brunson y Quentin Grimes anotaron 27 puntos por los Knicks de Nueva York y aseguraron un boleto para los playoffs al derrotar 118-109 a los Wizards de Washington. Los Knicks se habían ausentado de los playoffs en las 7 campañas previas a las de 2021. En el baloncesto local, el TBS de San Diego finalizó la temporada regular, donde finalmente el conjunto de Sameji se adueñó de la primera posición con récord de 7-2, seguido de Plaza Valerio con 6-3, campeones el GUG 5-5. El Cupe se quedó en la cuarta posición clasificatoria. Llegamos a las 1000 revoluciones para saber sobre la velocidad. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, ganó el domingo su primer Gran Premio de Australia en circunstancias extraordinarias. En una caótica carrera de Fórmula 1 llena de drama desde la primera luz verde hasta el banderín final. Aunque el primer triunfo de Red Bull en Melbourne desde el 2011 era esperado, el caos en los últimos compases de la carrera de Albert Park convirtieron en una victoria muy peleada. En el mundo de la malla y la raqueta, Daniil Medvedev consiguió su cuarto título del año en la ATP al vencer el domingo 7-5, 6-3 a Jannik Sinner para llevar el trofeo del Abierto de Miami. Medvedev tiene marca de 6-0 ante Sinner. Medvedev es el tenista que se encuentra en mejor forma de la gira de hombres y ha ganado 24 de 25 encuentros tras el encuentro de 1 hora y 35 minutos. Estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.